Dios bendiga a la amada audiencia que en esta noche nos sintoniza y nos escucha, gloria a Jesús, por esta emisora de Dios, gloria a Jesús, como emisora como llaman en toda tu vida.org. Saludamos a todos los hermanos, a los pastores, a los evangelistas, gloria a Jesús, que cada día, ¿verdad?, se ponen a preparar, gloria a Jesús, y escuchar una palabra de parte del Señor. Ahí, ¿verdad?, gloria a Jesús. Un mensaje que en esta noche Dios ha puesto en nuestro corazón para así exponer, gloria a Jesús. Y quiero que sepa que este es el ministerio, gloria a Jesús, soldado de Jesucristo hacia la conquista. Gloria a Jesús, que somos toda mi familia, mi esposa Jennifer González, mi hija Ashla Marín, mi hijo Fran Jafel y mi hijo Jesús Javier. Gloria a Jesús, ya que Dios nos ha llamado con un propósito, gloria a Jesús, el cual sabemos que en el tiempo del Señor se cumplirá, gloria a Jesús, lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Primeramente vamos a hacer una oración para dar comienzo, gloria a Jesús, a esta, gloria a Jesús, momento de soldados de Jesús hacia la conquista, gloria a Jesús, este programa hermoso que Dios nos ha permitido, gloria a Jesús, poder estar al frente, gloria a Jesús, gracias a nuestro hermano, Canaima, gloria a Jesús, su esposa Lorena, gloria a Jesús, a cada hermano, gloria a Jesús, que hace posible, gloria a Jesús, que estemos en esta hora del aire, gloria a Jesús. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. En esta noche, Señor amado, te pido que tú te glorifiques de manera especial. Señor, yo sé que desde el principio que yo comencé, Señor amado, a preparar este mensaje, tú me estabas hablando a mi vida. Señor, yo te pido en esta noche que tú hables a cada vida, Señor amado, que tú restaures, que tú sanes, que tú levantes, Señor amado, porque a eso es que tú nos has llamado a levantar, a restaurar, Señor amado, para poder alcanzar, Señor amado, lo prometido por ti, Dios de gloria. Te damos gracias a cada hermano, Señor amado, que nos escucha y que se da cita, Dios amado, para escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Jesús. Vamos a buscar, gloria a Jesús, la palabra. Se encuentra en Éxodo, gloria a Jesús, capítulo 5, gloria a Jesús, versículo 1. Éxodo, capítulo 5. Versículo 1. Adoramos el nombre del Señor, porque Él es grande y poderoso. Él es bueno. Gloria a Jesús. La palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la iglesia que va para el cielo. Dice amén. Después de esto se presentaron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron: así dice el Señor de Israel, dejar partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Después de esto se presentaron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron: así dice el Señor de Israel, dejar partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Gloria a Jesús. Esto me llamaba la atención, gloria a Jesús, cuando yo preparaba este mensaje, gloria a Jesús. Porque este pueblo, como todos sabemos, se encontraba cautivo, se encontraba preso, se encontraba, gloria a Jesús, en una prueba fuerte, gloria a Jesús, siendo esclavo, gloria a Jesús, por los egipcios. Pero Dios, gloria a Jesús, Dios tenía preparado ya en sí para hacer la liberación de este pueblo, que como todos sabemos fue al siervo Moisés que se le presentó, gloria a Jesús, la salsa ardiendo, gloria a Jesús. Y ahí le hizo el llamado, que él era el que era, gloria a Jesús, para sacar al pueblo de la esclavitud, del que usar, gloria a Jesús. Y cuando leíamos esta palabra, gloria a Jesús, yo decía, pero el Señor dice que los va a sacar, gloria a Jesús, de la esclavitud, del desierto, donde se encontraban, de la prueba fuerte que estaban atravesando, siendo latigados, siendo objeto de diferentes situaciones en la vida, gloria a Jesús, que tenían que trabajar hasta de sol a sol, gloria a Jesús. Pero Dios dice que le dice al faraón que deje ir al pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Eso ahí fue donde me llamó la atención, gloria a Jesús. Y yo decía, ¿cómo que van a celebrar fiesta en el desierto en el honor del Señor, gloria de Jesús? Cuando yo me di la tarea, gloria de Jesús, de buscar esta palabra, dice, ¿verdad?, que el desierto arenoso, es pedregoso, carece de vegetación debido a la escasez de lluvia. En este caso, un desierto es un ecosistema, un bioma que recibe menos de 250 milímetros de precipitaciones al año, o sea que no llueve, o sea que casi no recibe agua, gloria a Jesús. Entonces Dios está sacando un pueblo de la esclavitud para llevarlo a un lugar, gloria a Jesús, incómodo, un lugar, gloria a Jesús, que hay piedra, un lugar, gloria a Jesús, que hay animales peligrosos, gloria a Jesús. Y venían preguntas a mi mente, gloria a Jesús, y el Señor, pero tú lo estás sacando de la esclavitud, pero lo estás entrando al desierto, gloria a Jesús, pues ahí vamos a entrar ya mismo, gloria a Jesús. Cuando vemos la definición de desierto, es un lugar seco, pedregoso y caluroso. Hay personas que han tratado aún, gloria a Jesús, de pasar, de atravesar el desierto, pero quizás mueren buscando una mejor vida, una nueva oportunidad, gloria a Jesús. Pero hablando espiritualmente, gloria a Jesús, Dios nos lleva al desierto. Dios nos lleva al desierto para que muriéramos, sino para prepararte, gloria a Jesús. Hablamos que el desierto y que nos lleva y que me llevará a un lugar de encuentro para con Dios y para ser transformado por Él. Ahí yo comencé a entender, ahí yo comencé a saber, gloria a Jesús, que es que en medio de la situación, en medio del desierto, en medio de lo que podamos estar atravesando, Dios te está preparando. En el momento que tú estás atravesando un desierto, es que Dios lo permitió. En medio de la situación que tú puedas estar, gloria a Jesús, atravesando en tu vida, yo quiero decirte que Dios no te llevó al desierto para que murieras, sino para prepararte, gloria a Jesús. A veces vemos personas, gloria a Jesús, expresarse, gloria a Jesús. Ay, Dios mío, yo estoy en un desierto, no acabo de salir del desierto. Y yo estoy cansado, yo estoy cansada, gloria a Jesús. Hay momentos que los deseos, gloria a Jesús, se van al piso, se van al suelo, gloria a Jesús. Hay momentos que decimos, ya me rindo, gloria a Jesús. Pero tú sabes que cuando sentimos que las fuerzas se van, cuando sentimos que la fuerza, gloria a Jesús, se agota, es que Dios te está preparando para mostrarte lo que tiene para tu vida. No es tiempo, gloria a Jesús, para que tú digas yo me voy a rendir. Es tiempo para decirle, Dios, tú has permitido que yo llegue al desierto, gloria a Jesús, pero yo te voy a adorar porque tú eres grande y poderoso, gloria a Jesús. Y cuando, gloria a Jesús, vemos a estas personas que dicen, pero estoy, es que tú sabes una cosa, es que estoy pasando por un desierto tan difícil en mi vida. Quizás ese desierto que tú estás atravesando es una enfermedad. Quizás ese desierto que tú estás atravesando es un hijo. Quizás ese desierto que tú estás atravesando, gloria a Jesús, es un momento difícil que estás atravesando en tu matrimonio. Un momento difícil que estás atravesando en tu trabajo, en tu momento económico, gloria a Jesús. Pero este tiempo que Dios te está diciendo, gloria a Jesús, que no es tiempo que tú te rindas. Porque Él está permitiendo llevarte al desierto para prepararte, para darte las herramientas que tú necesitas. Y yo, gloria a Jesús, analizaba esta palabra y decía, bueno, es verdad, Señor, quizás este pueblo venía con diferentes situaciones, venía con diferentes malas mañas, venía con diferentes pensamientos, y era necesario que pasaran por el desierto, era necesario que Dios los pudiera, era necesario que Dios hiciera algo en su vida, gloria a Jesús, para que ellos pudieran ver la maravilla de Dios, gloria a Jesús. O sea, que Dios no te llevó al desierto para que tú murieras, sino para ser preparado, para ser transformado por Él, gloria a Jesús. El desierto es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro para con Dios. Tiene dos propósitos principales. Escúchame bien, tiene dos propósitos principales para la vida del cristiano, gloria a Jesús. Si usted está en un desierto, hoy va a entender su objetivo sobre su vida. Dios lo lleva al desierto primero para que le adore y le ofrezca sacrificio, gloria a Jesús, sacrificio de alabanza, sacrificio, gloria a Jesús, de quizás cuando tú no tienes fuerza, cuando tú no tienes ánimo, ahí Dios te está diciendo, levanta tu mano al cielo, levanta tu mano y adórame, porque ahí es que yo quiero que tú sepas quién yo soy, gloria a Jesús. O sea, que si estás atravesando por un desierto, el desierto es un lugar de encuentro para con Dios y tiene dos propósitos principales de la vida del cristiano. Amado hermano, gloria a Jesús. Si usted está atravesando un desierto, él va a entender su objetivo sobre Dios. Que Dios lo lleve al desierto primero para que le adore y le ofrezca sacrificio. Eso es los 5:1-3. Gloria a Jesús. Ahí vamos entendiendo lo que dice la palabra. Y segundo, me lleva al desierto para ser purificado de actitudes que no le agradan a él. Gloria a Jesús. Hay veces que venimos arrastrando diferentes situaciones en nuestras vidas y Dios dice, es que te tengo que meter al desierto. Es que todavía sigues arrastrando cosas, aleluya, que no me agradan. Gloria a Jesús. Todavía sigues arrastrando cosas que yo no quiero que estén. Yo quiero prepararte. Yo quiero llevarte al lugar, pero necesito prepararte. Gloria a Jesús. Alabado sea la gloria del Señor. O sea, que si estás atravesando un desierto, no es tiempo de que te quejes. Si estás atravesando un desierto, no es tiempo que empieces a cuestionar a Dios. Si estás pasando un desierto, no es tiempo de que diga, yo me voy a rendir. Si estás pasando un desierto, no es para que diga, ya yo me cansé. Es para que diga, Dios, tú estás permitiendo que yo llegue al desierto, pero yo sé que tú me estás preparando, gloria a Jesús, porque Él es bueno y maravilloso. O sea, Dios me está preparando, Dios te está preparando. Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, Dios está haciendo cosas en nuestro matrimonio. O sea, que si en nuestro matrimonio hay situaciones todavía que estamos arrastrando, quizás de la vieja criatura, quizás del pasado, quizás de diferentes situaciones, Dios te está diciendo que todavía tengo que prepararte, todavía tengo que llevarte al desierto, porque necesito prepararte, gloria a Jesús. El Salmo 66:10 dice, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. O sea, Señor, tú nos has puesto a prueba y nos has purificado como la plata, gloria a Jesús. Si le preguntamos a un hombre, gloria a Jesús, es un hombre que brega con la plata, que trabaja con la plata, gloria a Jesús. Cuando sabe que la plata, él sabe que la plata es pura, él no respondería. O sea, él dice, si tú le responderías a ese hombre, ¿cómo tú sabes que la plata es pura? ¿Cómo tú sabes que la plata está bien preparada, gloria a Jesús? Él no respondería hasta que mi rostro sea reflejado en el metal, en la plata, gloria a Jesús. Esto es tremendo porque Dios dice que la prueba va a durar hasta que vea su actitud reflejada en nuestras vidas. Escuchaste bien, gloria a Jesús, que esto es tremendo, pues Dios dice que la prueba va a durar hasta que vea su actitud reflejada en nuestra vida. O sea, que la que el reflejo de Dios tiene que verse en nuestra vida. Que si todavía el reflejo de Dios no se ve en nuestra vida, gloria a Jesús, ay, todavía Dios tiene que purificarte. Ay, todavía Dios tiene que seguirte puliendo, gloria a Jesús, porque Él es grande y poderoso. Y que yo no pueda, te he dejado. No dudes más, dice el Señor. O sea, yo me hablaba a mí, o sea, Francisco, que la prueba va a durar hasta que tú reflejes la actitud de Dios en tu vida, hasta que sea reflejada la actitud de Cristo, la actitud de Cristo en tu vida, ahí la prueba, hasta ahí la prueba va a llegar, gloria a Jesús. Hay veces que peleamos con Dios, hay veces que tenemos interrogantes, hay veces que le preguntamos a Dios tantas y tantas cosas y cuestionamos a Dios, pero no es tiempo de cuestionar a Dios. Es tiempo de preguntar, Dios, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo que está provocando que yo esté en un desierto? ¿Qué yo estoy haciendo que está provocando que yo esté ahí guardado en una esquina, Gloria a Jesús? Aunque sé que tú me estás preparando, aunque sé que tú estás quitando la impureza de mi vida, aunque sé que tú estás preparándome, Gloria a Jesús, pero hay veces que vienen preguntas a nuestra vida. Y este hombre, Ofebre, es el hombre que trabaja con la plata. Él dijo, o sea, que esta prueba va a durar hasta que sea reflejado el rostro de Dios en nuestra vida. Gloria a Jesús. O sea, Él va a poner todo el fuego necesario para que salgan las impurezas de nuestra vida. Pero esta prueba que estoy atravesando es mi culpa. Tú sabes que en cierto momento, Gloria a Jesús, Jesucristo vino al mundo para darle vida, para darnos vida, Gloria a Jesús. Pero él sabía que iba a tener que atravesar por latigazo. Él sabía que iba a tener que ser crucificado, Gloria a Jesús. Pero allí en la cruz Él se sintió solo. Tú sabes que hay momentos que nos sentimos solos. Hay momentos que nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Hay veces que sentimos que Dios no está con nosotros. Hay veces que sentimos, Dios, tú me has dejado. Mentiras del diablo. Dios está contigo. Lo que pasa es que Dios te está preparando para mostrarte lo que tiene para ti. Gloria a Jesús. O sea, que salgan todas esas impurezas, que salga todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Tú sabes por qué? Mejor es que salga todo aquello que no le agrade a Dios, Gloria a Jesús, que seguir peleando y nadando en contra de la corriente, Gloria a Jesús, porque Dios quiere su pueblo limpio, quiere su pueblo recto, quiere su pueblo sano, quiere su pueblo que cuando llegue la gente Él lo pueda levantar, Él lo pueda restaurar. Él quiere su pueblo que se preocupe, Gloria a Jesús, por aquel que necesita una palabra, por aquel que necesita que le levante la mano al cielo. No es pensando que yo necesito una palmada, que yo necesito, Gloria a Jesús, que alguien me diga, no, es que Dios nos ha llamado a motivar. Dios nos ha llamado a que nosotros, aleluya, alcancemos lo prometido unido, Gloria a Jesús. Pero Dios es maravilloso. Pero escúchame bien, tú sabes que hay veces que todos los caminos que conducen al desierto, escúchame bien, primero Dios te lleva al desierto. Pero yo te digo en esta hora que no todos los caminos que conducen al desierto son puestos por Dios. Tenemos un buen ejemplo. Cuando Dios quiere llevarnos al desierto, nos muestra la Biblia, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, eso se encuentra en Marcos 1:12. O sea, Gloria a Jesús dice, y enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Esto significa que hay ocasiones que estoy en el desierto producto de mi propia decisiones, Gloria a Jesús. Es interesante saber esto porque hay veces que preguntamos, estamos en un desierto, pero fui yo el que provoqué estar en ese desierto. Fui yo el que provoqué mis malas decisiones que yo estuviera en ese desierto. A veces hay que analizarnos, Gloria a Jesús, y decir, ¿es mi culpa que yo esté en el desierto o es que el Espíritu Santo me llevó al desierto? Aleluya, porque son dos cosas diferentes. Cuando tú permites por tus propias decisiones, por tus actanerías, Gloria a Jesús, que están en el desierto, pero otra cosa es cuando Dios te dice, yo te tengo que preparar y necesito llevarte al desierto. Gloria a Jesús, el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto para hacer tentado, Gloria a Jesús, pero Jesús nos dio enseñanza maravillosa, Gloria a Jesús, en medio de esta palabra, aleluya, cuando Jesús sabía que tenía 40 días, Gloria a Jesús, 40 noches que no comía y no bebía líquido, Gloria a Jesús. Usted sabe que el ser humano necesita ser hidratado, el ser humano necesita alimentación. ¿Tú sabes qué? porque la alimentación es la gasolina de tu cuerpo, gloria a Jesús. El agua, gloria a Jesús, es lo que hace que tu organismo, gloria a Jesús, limpie. Y nosotros, gloria a Jesús, dice gloria a Jesús, yo cuando era deportista, es que un deportista tiene un 60% de agua en su cuerpo, gloria a Jesús. O sea, que el cuerpo necesita, es parte de agua, gloria a Jesús. Y Jesús se encontraba allí, pero fue el Espíritu que lo llevó al desierto. No fue el que quiso entrar al desierto. No fue el que quiso que por sus decisiones entrara al desierto. Porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Qué bonito es saber que el Espíritu Santo todavía te está llevando al desierto para prepararte. No te está llevando al desierto, escúchame bien, para que tú te mueres. Para que tú te mueras. Te está llevando al desierto para prepararte. Para mostrarte las cosas poderosas que tiene para tu vida, las grandes cosas que tiene para tu matrimonio. Y de tu lado siempre estoy. No me dejes que amabas de ti. O sea, que el Espíritu te lleva al desierto a prepararte. Y Jesús fue preparado y nos dejó una enseñanza bien bonita. Porque el enemigo sabía que tenía hambre, sabía que tenía necesidad física de un hombre, gloria a Jesús. Pero él sabía que le dio, gloria a Jesús. Y él le dio, si eres el hijo de Dios, a que esa piedra se convierta en pan, gloria a Jesús. Porque él sabía que tenía hambre. Porque él sabía, gloria a Jesús, que él tenía esa necesidad. Aleluya. Pero Jesús le respondió con su palabra poderosa, que todavía está viva, todavía está haciendo efecto, todavía está haciendo el efecto que tiene que hacer la palabra. Gloria a Jesús, le dijo, no es solo de pan vivir hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que nosotros vivimos por esta palabra, gloria a Jesús, que esta palabra hay veces que se nos hace cuesta arriba leerla, y a veces se nos ponemos vagos, gloria a Jesús, y hay veces que decimos, Dios mío, pero qué batalla. Pero tú sabes que tú tienes que entrar en la palabra. Dios muchas veces me ha dicho, tienes que entrar en la palabra. No, pero no tienes que entrar en la palabra, porque ahí está el secreto. Ahí es donde yo te voy a mostrar, ahí es donde yo te voy a enseñar. Quizás estás pasando un desierto, gloria a Jesús, pero Francisco, pero amado hermano, él no te llevó al desierto para que tú murieras, sino para prepararte, gloria a Jesús, para lo que tienes, para tu vida. Alabado sea la gloria del Señor. O sea, que no es tiempo de pelear. Que no es tiempo de pelear con tu propia fuerza. Es tiempo de que tú digas, no, yo necesito. Yo necesito acercarme a Dios. Porque yo sé que Él está preparando algo. Yo sé que se está moviendo. Yo sé que es lo espiritual. Quizás mis ojos físicos están viendo otra cosa. Quizás mis ojos físicos están viendo la oposición. Quizás mis ojos físicos están viendo las puertas cerradas. Quizás mis ojos físicos están viendo que Dios no está mirando, no es Jesús. Pero en lo espiritual, yo siempre digo, en lo espiritual hay algo poderoso que Dios está haciendo. Se desata algo poderoso. Cuando tú te levantas y dices, no, ¿cómo me voy a rendir? Porque yo estoy en el desierto, yo voy a aprender a hacer sacrificio de alabanza. Yo voy a aprender, aleluya, a no recordarme, no de Jesús, recordarme de dónde yo estaba y dónde Dios me ha puesto. Tú sabes que estoy pensando, estamos pasando por una prueba, pero esa prueba que Dios que está pasando, tú sabes que a veces Dios nos da una victoria más poderosa, y a veces pensamos que esta prueba nos va a hundir, que esta prueba nos va a matar. No te va a matar la prueba, no te va a levantar, aleluya, si no, Dios te está preparando, Dios te está preparando para llevarte al lugar donde tú necesitas estar, gloria a Jesús. Debemos recordar que el objetivo se va a cumplir aunque Dios no me haya llevado al desierto. Va a utilizar ese lugar para que yo le reconozca y le adore. Hay veces que no le reconocemos en medio de la prueba. Hay veces que nos olvidamos del Señor en medio de la situación difícil. Hay veces que Dios dice, que yo te llevé ahí. Yo te llevé ahí para que tú aprendieras a reconocerme. Yo te llevé ahí para que tú hicieras sacrificio de alabanza, para que tú te esforzaras, Gloria a Jesús. Pero hay veces que no llega ese momento. Hay veces que en vez de haber alabanza, en vez de haber, Gloria a Jesús, alabanza, hay queja. En vez de haber pregunta, hay cuestionamiento, Gloria a Jesús. Pero Dios te dice, yo no te he llevado al desierto para que tú mueras, sino para prepararte, Gloria a Jesús. O sea, que estás en el lugar donde Dios quiere que estás. Pero ahorita hablamos, analiza si tú permitís, si tus decisiones fueron las posibles que fuiste en el desierto, es que Dios te llevó al desierto. Porque hay veces que nuestras actitudes nos llevan al desierto. Y ya mismo voy a llevar unos ejemplos, Gloria a Jesús. Unos ejemplos que están en la palabra, que hay gente que fueron al desierto sin Dios enviarlo al desierto. Voy a hablarte de Agar, la esclava de Sara. Le dio un hijo a Abraham llamado Ismael. Vamos a ver que el paso de su vida que llevó a ir al desierto, Génesis 16, 6 al 9. La esclava le hacía la vida imposible a Sara. La esclava, no de Jesús, hacía diferentes situaciones, casi se mofaba de Sara. Yo estoy embarazada, yo estoy dando a luz, pero tú no tienes nada. Pero Abraham le dice, Sara le da la queja a su esposo, Gloria a Jesús, Abraham. Y Abraham le dice, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera Sarai comenzó a maltratar a Agar y esta huyó al desierto. Allí junto a un manantial le preguntó a Agar, la esclava de Sarai. Un ángel le preguntó a la esclava de Sarai, ¿dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai porque ella vuelve junto a ella. Ve y vuelve junto a ella. Fue al desierto a tratar de huir de sus propios problemas con Sara, pero también producto de su rebeldía. Tú sabes que hay veces que nosotros queremos huir de los problemas. Hay veces que vienen a nuestras mentes montarnos un avión y olvidarnos de todo el mundo. Hay veces que queremos huir de los problemas, pero Dios nos dice en esta noche, no es tiempo de que huyas del problema, sino enfrenta el problema, porque yo voy a estar contigo en el problema. Quizás te lo buscaste por rebelde, quizás te lo buscaste porque no quisiste escuchar la voz de Dios, pero Dios te está diciendo, yo te estoy preparando. Aunque tú no hayas llegado al desierto, aunque tú hayas llegado al desierto, quizás por tu propia gloria a Jesús, porque Él es maravilloso y Él es bueno. O sea que Agar trató de huirse de sus problemas. Trató de huirse del problema que ella misma se buscó, Gloria a Jesús, con Sarai por estarle, Gloria a Jesús, haciéndole la vida imposible, como podemos decir. Vemos otro ejemplo hermoso, Gloria a Jesús. Elías huyó del problema. Primera de Reyes 19, del 3 al 4. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo estaban persiguiendo para matarlo, Gloria a Jesús. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado y caminó por todo un día en el desierto. O sea que él huyó hacia el desierto. No fue que Dios lo llevó al desierto, sino que él huyó hacia el desierto porque tenía miedo de perecer, tenía miedo de que le quitaran la vida, Gloria a Jesús. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morir. Y dijo, mira lo que dijo. Estoy harto, Señor. Protestó. Quítame la vida. Estoy harto, Señor. Quítame la vida. Oye, este momento que estaba pasando este profeta era un momento difícil. Pero él huyó del problema. Él no enfrentó el problema, él huyó del problema y entró al desierto, Gloria a Jesús. Pero yo puedo decir algo, eso es algo muy personal mío. aún en medio que tú entraste a ese desierto que no te pertenecía, que quizás es capaz que el desierto, tú sabes que Dios es tan fiel y verdadero, que aún en el desierto que tú entraste por tu cuenta, Dios estará contigo, porque Él lo prometió, dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Tú sabes que aún en medio de ese desierto, que quizás tú tomaste la decisión, escúchame bien, tú quizás pensabas, yo entré en desierto porque yo tomé una decisión errónea. Yo entré en desierto porque tomé decisiones a la ligera. No. Pero en medio de la situación, tú sabes que clama al Dios del cielo, porque Él te está escuchando. Él te está escuchando y Él te está diciendo, yo no te llevé al desierto. Yo no te llevé al desierto para que tú murieras, sino para prepararte, para darte lo que tengo para ti. Gloria a Jesús. Dijo el profeta, estoy harto, Señor, profetó. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy harto, estoy cansado ya? Tanta situación, tanto problema, tanta cosa. Pero no es tiempo de quejarnos, pueblo de Dios. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. El huir de nuestros problemas nos llevan al desierto. Mejor en vez de huir, ver la mano de tu Creador, porque Él te llevó al desierto para prepararte, gloria a Jesús. Él te llevó al desierto para prepararte, escúchame bien. Él te está preparando, Él sabe lo que está haciendo. Él es el alfarero por excelencia, gloria a Jesús. Él sabe lo que tiene que hacer conmigo. Él sabe lo que tienes que hacer contigo, gloria a Jesús. Pero hay veces, tú sabes que hay veces que pensamos que Dios nos ha abandonado. Mira, Dios no te ha abandonado. Dios está ahí contigo. Dios no te ha dejado. Dios está ahí contigo. En un momento yo pensaba que Dios me había dejado, que Dios me había abandonado. Pero en medio de mi desierto, Dios me dijo, yo estoy contigo, y aún yo tengo un llamado contigo, yo te estoy llamando, gloria a Jesús. Y yo pude entender la grandeza de Dios, y me está diciendo, en medio de tu desierto, en medio de tu prueba, en medio de tu queja, oye, dame la gloria, en medio de tu queja, oye, dame la alabanza, en medio de tu queja, canta alabanza al Señor, gloria a Jesús. En el día de ayer, gloria a Jesús, yo estaba escuchando un alabanza en mi huevo en dirección al trabajo, gloria a Jesús, y yo desarrollé el trabajo de conmigo, Dios, aleluya, y comencé adorar al Señor en mi guagua, gloria a Jesús. Y yo sentí el Espíritu Santo en medio del camino de Dios así en mi vida, gloria a Jesús, porque eso es lo que Dios está viendo. Dios está viendo que yo le estoy adorando en medio de la prueba. Dios está viendo que en medio de la prueba tú te estás sacrificando alabanza, en medio de la prueba tú te estás esforzando. Dios está viendo tu esfuerzo, Dios está viendo tu ánimo, Dios está viendo tu trabajo, Dios está viendo que tú tienes una pasión por lo que estás haciendo ahora mismo, aleluya. Quizás, aleluya, otros no ven, pero Dios te está viendo, y Dios es el que va a recompensar tu vida. O sea, sea que Dios me haya llevado al desierto, o que yo haya llegado por mis propias decisiones, por mi propia cuenta al desierto, yo ocuparé las circunstancias para pulir mis actitudes de mi vida. Las actitudes son patrones de pensamiento acerca de las cosas, de una manera de enfrentar la vida. Estos son patrones que se forman por un periodo largo tiempo. Tú sabes cuántas veces, cuántas malas mañas venimos nosotros del mundo. Cuántas malas mañas venimos y a veces seguimos arrastrando. A veces seguimos arrastrando con la misma mala crianza. A veces seguimos arrastrando las mismas actitudes. A veces no podemos callar. A veces tenemos que explotar, gloria a Jesús. No, y el Señor le excusa, no, es que yo soy así. Es que yo soy así. Dios me ama así, gloria a Jesús. No, no. Dios te está diciendo, yo te estoy llevando al desierto. Y mientras siga con la misma actitud, yo te voy a mantener en el desierto. Yo te voy a seguir puliendo hasta que yo vea tu rostro, mi rostro reflejado en tu vida, en tu actitud. Ahí tú vas a salir del desierto. O sea que son, que esos patrones son patrones de largo tiempo, que son difíciles de trabajar con ellos, pero cuando nos ponemos en las manos del alfarero, Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que nos va a procesar como la plata, Él nos va a procesar como el oro, gloria a Jesús. Él va a hacer los cortes en ese diamante como tiene que hacerlo, porque tú eres un diamante en las manos de Dios, gloria a Jesús. veamos, mira, veamos las actitudes de este pueblo de Israel, porque a veces hablamos del pueblo de Israel, a veces criticamos al pueblo de Israel, no, pero el pueblo de Israel fue terrible, fue contumaz, fue cariduro, no era Jesús, pero a veces nosotros nos comportamos igual que este pueblo. Veamos las actitudes que tomaron cuando estos estaban en el desierto. Si consideramos los hijos de Israel que van de Egipto y viajaron a un umbral de la tierra prometida, el viaje tomó 18 meses y cubrió más de 300 millas, 12 de los 18 meses. Los pasaron en la base del monte Sinaí, recibieron, mire, escúchenme bien, recibieron 10 mandamientos y allí estaban a pocos pasos de la tierra prometida. De la tierra que fluye el Shimiel. Uno de los pasos para entrar, gloria a Jesús, a la bendición y el gozo, gloria a Jesús. Dios dice que deben regresar al desierto, quedarse allí hasta que cada uno mayor de 20 años muera. Dice, wow. O sea, esta gente con la actitud, esta gente con la murmuración, esta gente con la queja, esta gente en vez de adorar a Dios se quejaba. Dios le daba pan, Dios le daba pan y se quejaban. Dios le daba agua y se quejaban. Dios lo libró de la esclavitud, se quejaban. Y ellos se quejaban en cada momento. Gloria a Jesús, Dios no quiere escuchar una queja de nosotros. Dios lo que quiere escuchar es ver tu actitud en medio de la prueba. Ver tu actitud en medio de la situación, gloria a Jesús. Tú sabes que estaban a unos pasos de entrar a la bendición del gozo que Dios le había prometido y dice que no van a entrar. O sea, están a unos pasos ya de la bendición y Dios le dice no van a entrar. Le dice mayor de 20, hasta que lo le dice debe regresar al desierto a quedarse allí hasta que cada uno mayor de 20 años muera. ¿Qué problema? O sea, el problema no eran los menores, el problema no eran los más pequeños, el problema estaban los adultos. El problema a veces está en los que, y no hablamos en adultos en edad, sino hablamos en adultos en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que decimos, yo tengo tantos años en el Evangelio, quizás a veces el problema somos los mismos que llevamos tanto tiempo en el Evangelio, gloria a Jesús. A esos que llevaban tiempo, a esos que conocían a Dios, a esos que le habían predicado a Dios de pequeño, que conocían al Dios de Israel, que Dios lo sacó con mano fuerte, con mano dura de Egipto, Dios le dice, ninguno van a entrar a eso hasta que mueran todos los que son, gloria a Jesús, mayor de 20 mueran. Cuando mueran todos los que son mayores de 20, gloria a Jesús, ahí van a entrar. Qué terrible esto, que cuando ya están a punto, o sea, que hay veces que estamos a punto de tomar la bendición, de tocar la bendición, y a veces mi actitud, a veces su actitud, gloria a Jesús, es lo que empaña lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y a veces nos quejamos. O sea, que la bendición Dios tomó, regresando al desierto hasta que los mayores de 20 años murieran. Eso está bien fuerte. Los mayores de edad, no en edad, sino en tiempo en el Evangelio. Muchas veces son los problemas. Procuremos nosotros no ser el problema, gloria a Jesús. Procuremos nosotros los que no estemos siendo de obstáculos, gloria a Jesús. Tenemos que seguir adorando a Dios en medio del desierto, alabado sea la gloria del Señor. O sea, esta gente tiene un problema. Cuando vamos a Números 14:27, dice, ¿hasta cuándo murmurará contra mí esta perversa comunidad? Hablando del pueblo de Israel. Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Dios quiere pulir mis actitudes de murmuración y queja, la equivocada o la incorrecta. O sea, Dios quiere quitar de nuestra boca la queja. Dios quiere quitar de nuestra boca la murmuración. Dios quiere quitar de nuestra boca, gloria a Jesús, lo que no le agrada a él, gloria a Jesús, como Dios nos está diciendo que nos está puliendo. las equivocadas y las incorrectas. Este pueblo, en vez de ser agradecido, este pueblo estaba llevando, en vez de quejarse, en vez de hablar y alabar al Señor, se quejaban, murmuraban, decían tantas cosas, y Dios, y eso llegaba a los oídos de Dios, gloria a Jesús. ¿Sabes qué? Cuando nos quejamos, lo más que no nos gusta es admitir que nos quejamos. Cuando no expresamos resentimiento por las circunstancias, que haciendo nada nos quejamos, no cambia nada, de quedarse no cambia nada, sino solo satisface nuestra negativa. Nuestra naturaleza pecaminosa, que al quejarnos nos libera una emoción negativa, de tal manera que provee alimento, alivio momentáneo, la queja un alivio momentáneo. Una situación circunstancia que quizás sea frustrante para nosotros, nuestros problemas, actitudes, no los podemos adjudicar a nadie. No podemos, que mi papá, yo soy así, es mi jefe, mi vecino, mi circunstancia. Escogemos las actitudes de asumir frente a los que nos rodean. No. El problema no es de nadie. El problema es mío y el problema es tuyo, gloria a Jesús. El problema es que necesitamos todavía ser cambiados. Todavía necesitamos ser transformados. Todavía necesitamos ser, aleluya, preparados por Dios. Los israelitas tienen una buena razón para no quejarse. Estaban esclavos. Estaban siendo azotados. No tenían razón de por qué quejarse. Más suficientes razones tenían que ser para estar agradecidos. Sin embargo, escogieron la actitud de la queja. Se acordaron del informe de los espías. El pueblo escuchó el informe, de la mayoría del informe, la minoría hicieron y deshicieron. No vaya a fallar, son grandes, son fuertes, son gigantes, nosotros no vamos a poder. Nosotros somos como langosta al lado de ellos. Dios quiere ver que nosotros tengamos una actitud positiva en medio de la situación. Una actitud de fe, una actitud que yo diga, yo sé que yo estoy en este desierto, pero Dios me va a sacar de este desierto preparado. Dios me va a sacar de este desierto, aleluya, pulido. Dios me va a sacar de este desierto que cuando yo salga de este desierto, Dios, yo voy a estar preparado para poder levantar, para poder restaurar, para poder hacer cosas para la obra de Dios, gloria a Jesús. A veces nos olvidamos que el trabajo de nosotros es levantar, restaurar, sanar, gloria a Jesús. Hay tanta gente todavía, hay tanta gente en las casas, hay tanta gente en diferentes lugares. Yo trabajo, gloria a Jesús, y hay gente herida, hay gente que no quiere saber de Dios porque quizás alguien le hizo algo, pero nosotros, Dios nos está preparando para que nosotros, esas personas heridas, nosotros lleguemos y las sanemos en el nombre poderoso de Jesús, porque por eso es que Dios nos está preparando. A veces duro, a veces difícil, a veces pensamos que no vamos a alcanzarlo, pero Dios te está diciendo, yo no te llevo al desierto, escúchame bien. Yo no te llevé al desierto para que muriera, sino para prepararte. Estamos casi terminando, gloria a Jesús. 3 minutos, gloria a Jesús, para terminar este mensaje. Cuando nos quejamos, herimos a Dios. Dios se afecta cuando escucha nuestras quejas, nuestras actitudes incorrectas. Porque al quejarnos, cuestionamos la soberanía de Dios. Al quejarnos, estamos diciendo, Dios, metiste la pata, tuviste la oportunidad de llenar mis expectativas, pero no supiste hacerlo. ¿Tú crees que a veces ofendemos a Dios, gloria a Jesús? Dicen, no, que tú lo tenías que hacer así, así era mejor. ¿Tú crees que tú no puedes cuestionar la soberanía de Dios, gloria a Jesús? Porque tú estamos ofendiendo a Dios, gloria a Jesús. Y dice, no pudiste hacerlo, no supiste manejarlo. Bueno, herimos a las personas que nos rodean y nuestra queja nos puede conducir a enojo, amargura y a una depresión. Las actitudes frecuentes de nuestras vidas son críticas. Va dirigida a personas. Moisés enfrentó la crítica de sus hermanos y de Coré. Ejemplo, han buscado criticar a Moisés. Se creía el único elegido de Dios. Autocomiseración. Es una persona que se comparece a sí misma. Oh, pero es bendito. No. No es tiempo de comparecernos nosotros mismos. Es tiempo de nosotros levantarnos. Y decirle, Señor, prepárame. Señor, haz conmigo como tú sabes hacerlo, porque yo no te puedo cuestionar a ti lo que tú tienes que hacer. Quizás lo que yo estoy viendo no me gusta, no me agrada, quizás me quejaba. Quizás me quejaba, aleluya, debajo de aquel arbusto que se quejaba. Mátame, échame, ¿para qué estoy vivo? Gloria a Jesús, pero no. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. ¿Tú sabes qué? Quiero final estar diciendo que no hay conquista sin pasar por el desierto. El desierto se paga a los conquistadores, de los no conquistadores. El desierto es un horno de refinación donde Dios nos prepara para la tierra prometida. El desierto es un lugar donde ves maná y ves la provisión de Dios. El lugar de donde no nos abandonará jamás, porque está preparando para entrar a la tierra prometida. Pero quejándome, murmurando, autocompadeciéndome de mí mismo, seguiré metido en el desierto hasta que prepare para poder salir a la tierra prometida, poseer lo que Dios tiene para mí. O sea, tiempo de que separemos, gloria a Jesús, de lo que no sabe. Hay que conquistar, ser conquistador y no de los no conquistadores. O sea, de ahí se separa, gloria a Jesús. Cuando tú peleas, cuando tú peleas por lo que Dios tiene para tu vida, porque si tú te haces de ojos que no, Dios no tiene nada contigo, tú sabes que Dios está demandando de nosotros. Hay una palabra, hay procesos que serán necesarios. Proceso siempre será necesario. El proceso siempre será necesario. Escúchame bien. Recuerda que no hay Canaán sin antes hay un desierto, pero recuerda glorificar a Dios en medio de todo. Y te aseguro que verás su gloria. Glorifica a Dios en medio del desierto, porque verás su gloria. Ahora en tu desierto Dios está. En tu desierto está Dios. Solo Dios tiene que creer y levantarte y seguir, porque lo más grande es lo que Dios va a hacer contigo. Está en tu desierto. Está en tu desierto. Él está contigo. O sea, no te sientes que estás atravesando por un desierto hoy. No te quejes, no dudes. Dios tiene grandes cosas para ti, pero debes cambiar tu mentalidad. Eres quien elige en el desierto, como lo hizo el pueblo de Israel, o cambiar tu mentalidad y entrar a la tierra prometida. Es tiempo de entrar a la tierra prometida. Es tiempo de tener en las manos lo que Dios tiene en nuestra vida. Pero es tiempo de seguir preparándonos. Es tiempo de que Dios nos siga preparando. O sea, Dios no te llevó al desierto para que tú murieras, sino para prepararte. Dios te bendiga, amado hermano, gloria a Jesús. Hasta aquí estas cortas palabras. Bendecimos a cada hermano que pidió una petición. Vamos a estar orando. Amantísimo Dios Padre Celestial, mira cada hermano que pide una petición, te pido que le dé fuerza, te pido que le dé fortaleza, te pido, Señor amado, que seas tú moviendo los cimientos, moviendo nuestra vida, moviendo nuestras situaciones, Dios amado, para que ellos puedan ver tu mano poderosa en medio del desierto, en el nombre de Jesús. Ellos están en tus manos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Este es el programa Soldados de Jesús hacia la conquista. Vamos a conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. No es tiempo de detenernos. Dios te bendiga.